solo tú. No tienes tiempo para pensar y entender que no se puede continuar. ¿Acaso tú no tienes tiempo para escuchar y captar que no se puede continuar? Estoy mal,

muchacha punk nos trae el tema Cuán Mal Vas. Es un estreno desde el Ecuador, personajes inventados no traen el tema Paralelismos. Si nos volvemos a encontrar, no estaré nada. saber qué hacer. Me estoy volviendo loco de nuevo. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Nos espera No importa. existen bombas. Si compran presidentes o roban un trillón, igual en este mundo solo importo yo. Y no me importa, seguro está mal. Si existen bombas o queda nuclear. Si compran presidentes o roban un trillón, igual en este mundo solo importo. Bien, esta es una canción más que se encuentra en el nuevo disco de Pluk Pluk y el tema es Cero de Cero. Ahora escuchemos desde México a la banda Dajal con el tema Awake. In space the time is haunting our soul and we are are fading away. We can see the end, but we don't care. We don't care. There's nothing left. There's nothing left. There's nothing left. Forget the world you made for me and find a way to escape from it. Forget the world that you have seen. Your eyes built an illusion. Don't you tell me you believe in all you see and all you see. Esta banda nos llega desde Mollendo, al sur de Perú. La banda Burundanga nos trae el tema Interesada. ¿Cuántas veces me has Desde Paraguay escuchemos ahora a Histeria con el tema Escapar. Esta vez te voy a buscar para girar con vos. Tómame, llévame a ese lugar donde estar mejor. Es un power trio de Cantabria, España. Se llama Duro y el tema que nos traen es Pandemia, y pueden descargar su música en sus redes sociales. Down for

escuchemos ahora desde Bogotá, Colombia, a nuestros amigos de Diversión Perdida, banda que a comienzo de año estuvo haciendo 3 presentaciones en Lima como parte de los 11 años del programa Mixtura. Ellos nos traen el tema Recuerdos de un Absurdo, canción que viene incluida en el CD que acaba de salir, el 4 Wide Split No Nos Pueden Parar, volumen 7, junto a las bandas Los Arman de Perú, Antibanda de Uruguay y Ser de Copiapó, Chile. Ahora escuchemos desde España a Ojo Trueno, de su disco Los Restos del Naufragio, la canción Volverán. Primero, bienvenido a ser el poder, objetivo primero.

positiva vibración. Siempre compartiendo del reggae lo mejor. Cada melodía sale del corazón. Porque ya no importa cuál es tu profesión, cuál es tu color, apariencia o religión. Rompamos las barreras de la discriminación, usando reggae music para nuestra unión. Para nuestra unión. Creo que la música me va a liberar toda esa energía que me hace tanto mal. Todo el tiempo pienso y busco cómo lograr, cómo transmitir, cómo avanzar. Cuánto caminé, cuánto te esperé, cuánto tiempo llevará eso no lo sé. Cuánto caminé, cuánto te esperé, cuánto tiempo llevará eso no lo sé. Buscando ese rhythm que te haga sentir que no te hace falta nada más para ser feliz. Y como una semilla planto el robador, buscando cosechar positivity and love. Voy escuchando Es My Lion en ritmo robado, te digo hoy. Yo por la calle voy, acompañado de mi gacha voy al salón. Quita esa energía negativa de hoy, dale un lugar a la positiva vibración. Siempre compartiendo del reggae lo mejor, cada melodía sale del corazón. La vibra positiva ya se empieza a elevar, el reggae ya se siente, se adueñó del lugar. Directo desde el gueto para todo el mundo, sonando Es My Lion en ritmo robado. Para que lo cante, lo baile, muévete tranquilo, déjate llevar. Mi ritmo no tiene fronteras, te digo, repítelo en la unidad. Para que lo cante, lo baile, muévete tranquilo, déjate llevar. Mi ritmo no tiene fronteras, te digo, repítelo en la unidad. Llegando una vez más, trayendo inspiración, cantando reggae music, tocando robado. Directo desde el gueto para todo el mundo, sonando Es My Lion en ritmo robado.